Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy nuevamente. Quiero invitarlos desde ya que nos dejen en el chat en directo, que ya está disponible, el nombre de la ciudad y el país desde donde nos ven. Pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, comentarios, preguntas, porque todo lo vamos a estar intercambiando con nuestra especialista del día de hoy, que quiero contarles un poquitito. Vamos a estar con María Merced Carbonell, con quien vamos a hablar sobre cómo conectar con el espíritu de Madre María. Así que voy a darle la bienvenida para que se sume, para que me acompañe. María Merced, gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí. Muy bien, estoy muy contenta además de estar contigo el día de hoy y de hablar de este tema tan lindo. Sabemos, o ya lo hemos escuchado por acá por el canal, que los seres de luz están allí a toda hora, pero hay momentos en donde pasa muy desapercibido y no los podemos reconocer. ¿Quieres contarnos un poquitito cuál es la importancia de reconocer a los seres de luz en nuestra vida diaria? Bien, la importancia es la que tú le quieras dar, ¿no? Es como una herramienta que está allí para hacerte la vida más fácil, más plena, con más amor y que al final nos pertenece a todos, ¿no? De alguna manera la canalización o los seres de luz, la canalización es como esa capacidad, ¿no?, que tenemos de conectar con ellos. Hay quien le llama de otra manera, no importa. Conexión, eso que es natural en nosotros. Eso está siempre en nuestro interior. Entonces, claro, cuando nos damos cuenta de que no solo somos capaces de comunicarnos con ellos, sino que además están con nosotros a todas horas, 24 horas al día, 7 días a la semana, acompañándonos en aquello que, pues celebrando con nosotros, sosteniéndonos cuando estamos tristes, ayudándonos a tomar decisiones diferentes o complicadas, o en fin, que están allí para todo aquello que necesitemos. En el mundo etéreo, pues hay muchas cosas, hay energías. Podemos hablar del prana, podemos hablar del aura, podemos hablar de los lazos de amor, de conexión, podemos hablar de muchas cosas, pero lo que también hay en lo etéreo, en lo que no se ve a simple vista, son seres de luz. Hay grandes seres de conciencia que además nos están, pues eso, como decía, acompañando, y lo hacen con mucho amor, ¿no? Lo hacen con mucha ilusión y con muchas ganas de acompañarnos. Es algo que a veces parece que... ¿Por qué tendrían que estar acompañándome estos seres de luz, ¿no? Es algo que a veces es complejo de que nos quepa en la mente. No sé si a ti también te ha pasado, pero a veces, ¿por qué hay tantos seres de luz que desean ayudarme? Y es que en realidad cuando empiezas a conectar con ellos, te das cuenta de que la fuente de su energía, pues, es amor. Igual le podríamos poner otras palabras, pero en realidad si lo fuéramos a encontrar una palabra que englobara todo lo que son los seres de luz, pues es amor. Y es amor. Realmente cuando uno está en plenitud, cuando uno está en amor, en realidad le nace acompañar a los demás, ¿verdad? Le nace estar al servicio, le nace cuidar, ¿no?, aquellos a quienes tiene cerca. Y eso es lo que les pasa a ellos. Ellos están vibrando en amor y disfrutan, gozan, les da propósito acompañarnos en nuestro camino y en nuestra evolución. Hay muchos tipos de seres de luz y hoy pues hablamos de Madre María. Hoy vamos a estar hablando de Madre María. ¿Puedes contarnos un poquitito cuál es el papel de la intuición? Cuando hablamos de esa comunicación con los seres de luz, vamos a enfocarnos en Madre María en este espacio el día de hoy. La intuición. El papel de la intuición en realidad es la base de todo. Porque hay personas que consideran que canalizar o conectar con los seres de luz, los espíritus de luz, como le queramos llamar, está todo bien. Pues hace falta un don especial, ¿no? Hace falta que uno nazca con ciertas habilidades. Y en realidad, la habilidad principal, la principal, es la intuición. Y todos somos intuitivos, absolutamente todos. A todos nos ha pasado alguna vez querer llamar a alguien o pensar en alguien, soñar con alguien y que esa persona te llame después de a lo mejor meses o incluso años de no estar en contacto. A todos nos ha pasado todo este tipo de intuición de voy a ir por este camino y el otro no, y te ahorras un atasco o te ahorras un accidente. Y luego, quiero decir, la intuición está en todos. Ese es el lenguaje universal que forma parte de nosotros. Se puede desarrollar de muchas maneras, ¿no? La clarividencia, la clariaudiencia, el clariconocimiento, pero todo parte de allí, de la intuición. Y cuando le vamos entrando en escucha, cuando vamos entrando como en atención, cuando vamos tomándolo en serio, ¿sabes? Porque a veces la intuición viene, pero no le hacemos mucho caso, ¿no? Pero cuando lo tomamos en serio, empiezan a pasar cosas profundas, ¿no? Empezamos a darnos cuenta de que, oye, esto es importante, oye, esto, ¿no? Vas estirando el hilo y aparte de conocernos más sabios, conocer esa sabiduría interna que nos acompaña, empezamos a darnos cuenta de que, un momento, aquí hay alguien o algo, igual al principio no sabemos definirlo muy bien, ¿no? Que me está aconsejando, algo que me está acompañando. Es que yo cuando pido ayuda, yo siento amor, siento que alguien me abraza, siento que alguien me cuida, o siento que alguien me toca el pelo, ¿no? Siento que yo siento cosas, intuyo cosas, porque a veces no lo vemos, no lo oímos, pero lo intuimos. Algo como fuerte que nace de nuestro interior. Y todo empieza con una intuición. Y cuando lo vamos escuchando, cuando lo vamos estirando, cuando lo vamos cuidando y mimando, eso nos abre al mundo sutil, que nos pertenece a todos, ¿eh? Todos formamos parte de la materia y de lo sutil. Así que sí, la intuición es algo verdaderamente importante. María Mercé, ¿cómo podemos diferenciar esa energía que estemos percibiendo, vamos a decirlo, cuando es de Madre María o cuando son seres de luz, que ya dijiste que pueden ser muchos, diferentes, quiero decir? Ya, eso igual es un poco más, es verdad, eso es igual un poquito más complejo, sobre todo al principio, ¿vale? Diferenciar qué ser de luz te habla, yo creo que es una de las cositas que nos requiere un poquito más de práctica, ¿no? Lo que tiene Madre María, y por eso es uno de los, bueno, ha sido la escogida, la elegida, porque aparte de que es fascinante conectar con ella, es porque me da la sensación, y sé que no soy la única, que es uno de los seres de luz que son más fáciles de conectar, ¿sabes? Porque es una energía, es un espíritu de luz, nosotros le llamamos Madre María, en otra cultura le llamarán de otra manera, pero ella acompaña a todo el mundo, ¿eh? No te vayas a pensar que solo se viste ella con una gala, ¿no? Ella es un espíritu de luz, una mensajera, es una maestra ascendida, alguien que encarnó en la tierra, que evolucionó. Y sabes, hay muchas maneras de llegar a la luz, hay muchas maneras de evolucionar y de ascender, y ella lo hizo a través del amor incondicional. Otros maestros ascendidos lo han hecho en otras líneas, preciosas también, obvio, si no nos hubieran iluminado, pero ella lo hizo a través del amor incondicional. Y oye, es que es su esencia. Y claro, ¿qué pasa? Tú empiezas a canalizar, empiezas a conectar y empiezas al igual a percibir diferentes seres de luz, diferentes vías espirituales con energías preciosas. Entonces, a veces, como diferenciar a Madre María de los demás, a veces puede ser complejo. Pero una manera que ella tiene muy, muy auténtica de manifestarse es como que nos sentimos que podemos ser niños y niñas, podemos ser pequeños, es como ese amor incondicional de madre, de abuela, de persona que nos mira sin ningún juicio, prejuicio, nada, no nos juzga, ella sabe lo que hemos sido, lo que somos, lo que seremos, sabe todo, porque está en un nivel de conciencia muy expandido, donde probablemente el tiempo ya no existe, y tiene el pastel completo, y aún así nos mira con una ternura, nos cuida con una delicadeza, y nos acompaña a través de un mensaje que puede ser sensorial, ¿no? Ese amor que se expande en nuestro corazón, o pueden ser palabras que llegan a nuestra mente, a nuestra cabeza como de confort, ¿no? Ella siempre nos va a ayudar a aumentar nuestra calidad de vida, aumentar nuestra confianza, lo van a hacer la gran mayoría de seres de luz, pero ella tiene un yo qué sé yo que es único, ¿no? Y eso yo creo que estamos de acuerdo. La gran mayoría de canalizadores, llevo muchos años canalizando a muchísimos seres de luz, creo que es una de mis especialidades, canalizar a muchísimos seres de luz de diferentes frecuencias, de diferentes vibraciones, que sea aquí, que sea allá, además como que soy muy curiosa, pues ninguna es como Madre María, ella es top, ¿no? Entonces, bueno, una manera es el amor y otra es que podemos pedir señales, ¿eh? Que me la dejaba para el final, que eso también está bien. una buena manera. Me gusta por dónde va esta conversación. ¿Quieres contarnos un poquitito qué tipos de mensajes o a través de qué señales podemos estar contactando con ella o ella estaría contactando con nosotros? Ella puede contactar normalmente, nos va a estar acompañando en diferentes escenarios. Ojo, porque igual nos acompaña porque sí, no es que solo vaya a acompañarnos en un momento concreto, pero nos suele acompañar, por ejemplo, en amar a nuestro infante, nuestro niño o niña interior. Nos va a acompañar en procesos, por ejemplo, de la adolescencia, de conocer al personaje, pero siempre como desde el amor incondicional. El amor incondicional es su etiqueta. Y eso que no es bueno poner etiquetas, pero le voy a poner una, porque si no, no tenemos dónde cogernos. Pero ella va aquí, fin. Ella es amor incondicional. Entonces, sobre todo es amor incondicional a nuestra esencia, a la pureza, a la ternura, a lo simple, ¿no? Y apuesta, suele apostar por lo simple, no por lo rocambolesco, sino como por la energía en la que todo está bien, ¿no? Podría ser una frase muy suya, todo está bien. Y en esa energía de amor incondicional, nos va a acompañar en procesos de maternar, por ejemplo, si estamos embarazadas o embarazados, si estamos maternando, si estamos cuidando de bebés o estamos haciendo maestría, ¿no? Maestría a adultos, a niños. La maestría parte por también poder ver al alumno de una manera incondicional, comprendiendo sus procesos. Y eso, Madre María, es una maestra con letras luminosas y que te enseña, ¿no?, en todos los aspectos. Así que ella, si tuviera que diferenciarse de alguno de los otros seres de luz por alguna energía, sería por esa capacidad de acompañarnos en estos procesos desde un lugar tan tierno. Vamos, es que te invita a descalzarte, ¿no? Su energía, si le podríamos poner una imagen, sería: me descalzo y me entrego, ¿no? Alzo los brazos y me entrego porque me siento bien con lo que soy, con lo que he vivido. Es como, ¿no?, lágrimas de bien, puedo soltar, puedo dejar de luchar porque está bien. Y ella, siento que pudo ser amado o amada desde este lugar. María Mercé, por aquí hay un mensajito muy lindo y lo quiero traer para que lo podamos responder y darle un poquitito, sí, vamos a darle un poquito de guía a esta persona con respecto a su pregunta, y ¿vale? Es, uy, va muy rápido, perdón, seleccioné lo que no era, no, y dice: todos queremos conectar con Madre María, a mí se me apareció en un sueño y se me presentó como la Inmaculada Concepción. Vale. Sí, Madre María a veces se presenta como diferentes tipos de escenarios o diferentes tipos de vírgenes y diferentes. Ella como que, mira, esta pregunta además me la hicieron hace mucho en una de las clases, y ella decía que está, ¿no?, pues cuidando de esa energía de maternar, y entonces se puede manifestar con diferentes formas. Ella se manifiesta, no sé muy bien la pregunta, no comprendo muy bien. Igual ella decía que quería saber cómo conectar. Ella vez en un sueño tuvo esto, pero que todos quieren saber cómo conectar. Claro, vamos allá. Vale, me ha quedado claro. Bueno, cómo conectar con Madre María, es tan fácil, en realidad es fácil, ¿vale? Y lo difícil es entrar en escucha, pues porque a veces estamos ocupados con muchos estímulos. Del día a día, ¿no? Pues la pantalla del móvil, el televisor, colores, el día a día, la rueda del hámster, mente, mente, mente, hacer, hacer, hacer, agenda, agenda, agenda. Está bien, ¿eh? Es que todos tenemos nuestra agenda y tenemos nuestros procesos, eso no, uy, no es lo que estoy diciendo, pero a veces hay que entrar en escucha, y entrar en escucha implica bajar revoluciones, ¿no? ¿Y qué me va a ayudar a bajar revoluciones? Pues depende de cada uno. A uno será ponernos a meditar. Y a mí al principio ponerme a meditar, yo me daba de golpes a la cabeza, que no me salía ni vamos, ni queriendo, ¿no? Entonces a veces es buscar cosas que eleven nuestra frecuencia, ¿no? Pues reírnos, puede ser reírnos con, de verdad, buscando chistes en el móvil, o sea que, ¿sí? Buscar algo que eleve mi frecuencia, puede ser memorizar recuerdos recuerdos que me hayan traído mucho amor, por ejemplo, pues la primera vez que vi a esa persona, o cuando estaba de viaje en tal otra, o cuando conseguí por fin esa meta que llevé mucho tiempo, ¿no? O cuando di a luz a mis hijos, o cuando todas estas cosas, ¿no? Eso va a ayudarme a subir la frecuencia. Puede ser bailar, puede ser cantar, canto del alma, ¿no? Canto del alma es ese canto que nace natural en mí y que no tiene ni un sentido ni un propósito, solo soltar, y puede ser la canción de de moda del verano, ¿no? Todo está bien. En todo caso, lo más importante es que eso eleve mi frecuencia y me saque de aquí, de clic. Entonces, eso va a ser normalmente algo vivencial o meditación o algo vivencial, algo que esté en el presente, en el aquí y en el ahora. Creo que esto a veces es más importante que cualquier otro ritual, que cualquier otro proceso, porque es que en realidad es lo que decíamos, que conectar con ellos es algo natural. Entonces, simplemente pues nos podemos poner las manos en el corazón y lo podemos hacer ahora mismo. Es que la verdad es que no hace falta nada, ya os digo, demasiado elaborado, porque ellos están a la escucha, están pendientes. Hay una cosa que se llama libre albedrío, ¿no? Lo conocemos seguro. Y entonces sucede que en ocasiones el ser de luz nos acompaña hasta cierto punto, porque hasta cierto punto no tiene tu permiso, ¿no? Entonces, yo ya llegué un día que digo, tenéis permiso para todo, ya está, no os preocupéis, ¿no? Porque a veces te acompañan hasta cierto punto y hay que tener en cuenta que a veces hay que invocar, ¿no? Hay que hacer un gesto, que esta invocación puede ser más elaborada, encendiendo una velita y un incienso y diciendo como unos decretos, si lo puedes hacer, todo lo rocambolesco. Y rocambolesco no lo quiero decir con desprecio, porque para nada, es súper bonito la ceremonia, ¿no? Lo puedes hacer con toda la ceremonia que tú quieras. O lo puedes hacer tan simple como, María, ven y visítame. Y entonces, entrar en escucha. Entrar en escucha es entrar en atención. Primero hemos bajado, repito, ¿no?, las revoluciones mentales que me están ahí. Y entonces yo entro en pausa, que puede ser una pausa meditación, o puede ser una pausa más activa, porque a través de la acción yo entro en el presente y me disuelvo. Puede ser a través del deporte, he ido a correr por la playa y vuelvo. Y antes de volver a casa, antes de subir al coche para volver a mi hogar, pues invoco a Madre María. ¿Y qué pasa? Pues pasa que notamos algo, porque Madre María es intensa, ¿no? Y ya, y notamos. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando empezamos a conectar con ella, pues igual no tendré una visión, o igual no tendré palabras, o igual tendré una emoción. Pero, ¿sabes? Todo es empezar. Yo empecé con una luz. Esto no me canso de repetirlo. A mí me costó justamente empezar a canalizar. No nací canalizadora de serie, ni mucho menos. Me puse a ello pues, cuando falleció mi madre, pues con esa búsqueda, ¿no?, de encontrarla. Y me costó. Y al principio, pues, a cabo de 2 días, vi una luz y me llegué a casa. Y me costó unos días, pero insistí. ¿Por qué? Me quedó claro que esto era algo natural, y si lo puede hacer todo el mundo, yo también. Eso es lo que yo me quedé aquí, a tozudez, no me ganó nadie. Y eso es a lo que invito a todo el mundo, a decir, aunque percibas poquito, agradécelo, porque irá creciendo de manera natural. María Merce, escucharte es preciosísimo, hay muchísimos mensajitos por el chat, me encanta todo lo que estamos conversando hoy. Antes de ir con todas esas preguntitas y mensajitos hermosos que nos están dejando, me gustaría que nos cuentes qué consejos prácticos puedes ofrecer para aquellos que deseen fortalecer su conexión con la Madre María. Consejos prácticos pueden ser cuidarse a uno mismo, todo aquello que nos ayude a estar bien, todo aquello que me ayude a ser feliz, me va a ayudar a tener mejor conexión. Ya lo mejor de todo es que Madre María nos va a ayudar a ello. Con lo cual, es algo que va a ir creciendo conjuntamente. Va a ser un diálogo, va a ser una danza con Madre María y con otros seres de luz que puedan acompañarnos. Madre María la hemos puesto de protagonista porque nos hace mucha falta. Un poco de mimito al niño o la niña interior y un poquito de amor incondicional en una sociedad que es un poco tiesita, ¿no? Estamos un poco tiesos. Pues nos viene muy bien ese amor incondicional de relaja. Relaja que todo está bien. Entonces, la cuestión es ir abriendo el corazón, ir bajando revoluciones, ir practicando, pues hacer una meditación guiada. Bueno, en mi página web es igual, eso, si no, en mi página web hay una ahí que es gratuita, todo. En todo caso, pero si no, y sin meditación guiada, como queráis, pero bajar revoluciones y escuchar, bajar revoluciones y escuchar. Y ir haciendo caso a qué, a la intuición, porque yo me preocupo de conectar con Madre María después de ir a correr en la playa, hemos puesto este escenario idílico, tiqui, tiqui, tiqui, y yo me pongo ahí a conectar, pero mi conexión dura todo el día. Estate atento, atenta a las señales. Igual allí has sentido amor y has sentido un todo está bien, te ha llegado ahí como desde dentro, todo está bien. Y dices, ¡ay! ¿Será que he conectado con Madre María? Bueno, seguro, ya os avanzo que sí, pero en todo caso al principio como que nos cuesta ese confiar, ¿no? Entonces, estate atento a las señales que te llegan a lo largo del día, a quien te habla de no sé qué, de qué sé yo, que dices, madre mía, ¿y ahora por qué me habla de la Virgen de no sé quién? O que pones la tele o en las redes sociales y te aparece una imagen de Madre María en no sé qué escenario. O alguien te habla, estate atento a las confirmaciones, a las señales, a los sueños intuitivos, ¿no? Como decían muy bien, que es perfecto. Todo eso nos va a ayudar a retroalimentar esa confianza. Entonces es cuestión de ir practicando, ir confiando, siempre aceptando aquello que llega, mucho o poco, pero llega. Y al principio es cuestión de alimentar positivamente aquello que yo voy expandiendo. Y luego de manera natural va creciendo, creciendo, creciendo. Y Madre María nos va a estar ayudando a ello. Nos va a estar ayudando a través de esos ratitos en los que yo le dedico atención para conectar con su amor. Y los ratitos en los que no, en los que estoy cenando con mi familia y jiji, jaja, y estoy haciendo otras cosas. Y ella va a estar cuidando y velando para que los procesos se sincronicen de tal manera en el que yo pueda aumentar mi frecuencia. Y cada vez mi frecuencia aumenta, yo conecto mejor, la percibo mejor, atiendo más a sus consejos y así todo se va retroalimentando positivamente. Es un camino. Hay personas, es verdad, que lo experimentan de un día para el otro. Esos son unos afortunados y tal. Pero otros nos lo tenemos que ir trabajando durante un tiempo hasta que entras en esa sintonía, en ese lenguaje, en esa danza. Te acompañan, escuchas, atiendes, expandes, creces, evolucionas, te acompañan y viene así todo siendo algo como muy rico, ¿no? Como muy vivo. Así que mi consejo es fluir, confiar, dejarse llevar por lo que Madre María les prepare. Vale, vale la pena intentarlo, vale la pena tirarse a la piscina y descubrirlo. Bueno, yo creo que después de esta conversación estamos todos muy de acuerdo contigo y seguro que más de uno va a estar sintiendo esta energía hermosa y esas ganas enormes de conectar con Madre María. Antes de ir con las preguntitas de la audiencia, quiero dejarlos con un video muy importante de Mindalia Televisión y ya volvemos. Okay. Decir lo que piensas, gobiernos y grandes plataformas están censurando a muchos medios de comunicación independientes y creadores de contenidos, pero hoy decimos basta. Como protesta, los días 9, 10, 11 y 12 de mayo, Mindalia.com silenciará todos sus medios digitales y no subirá ninguna información ni ningún contenido a Internet. Porque sabemos que las grandes plataformas de difusión no son nada sin nosotros, los medios independientes de todo el mundo. Únete a Mindalia por la libertad de expresión. Los días 9, 10, 11 y 12 de mayo, no subas contenido a Internet. Súmate a la protesta con la voz de tu silencio. Volvemos a comunicarnos el 13 de mayo. A partir de entonces, Mindalia.com difundirá muchos de sus mensajes por una nueva plataforma sin censura y abierta a todos. Nos seguiremos comunicando sin censura impuesta. Y estamos de vuelta con María Mercé, con quien estamos conversando sobre el conectar con la Madre María. Así que yo voy a ir con algunas de las preguntitas del chat. Gracias a todas las personas que nos están dejando sus comentarios. Vamos con Sar, es su nombre. Saludos desde España. Nos dice, ¿cuál sería el próximo paso a dar hacia el amor incondicional? ¡Tarán! Pues sería una respuesta que sí, habría que reflexionarla un poco, ¿no? Porque creo que para cada uno puede significar algo un poquito distinto, ¿no? El amor incondicional sería empezar por escucharnos, porque no, el amor incondicional no es ir al tuntún, quiero decir, no es como yo me quiero incondicionalmente, anarquía, ¿no? No es exactamente eso. Creo que el verdadero amor incondicional parte en conocerse y hay que empezar por uno. Ojalá. Igual también es como una danza, ¿no? Pero hay que, a poder ser, podría empezar por uno mismo, porque es mucho más fácil amar a los demás incondicionalmente cuando nos amamos incondicionalmente a nosotros mismos. Amarnos incondicionalmente no se puede forzar. O sea, si no te gustas, es que no te gustas. Si no te gusta una parte de ti, ya sea de tu carácter, de tu físico, es complejo, ¿no? Entonces creo que es algo como que habría que darle un poquito de tal, de vuelticas. Pues yo voy a darle una mirada, ¿vale? Y la mirada es que para poder amarte incondicionalmente me da la sensación que es mucho más fácil cuando te conoces. Y conocerte, ojo, tiene muchas capas, porque hablamos de conocer, por ejemplo, mi semilla, con qué propósito he nacido. Eso del propósito es algo que también tendría que elaborar mucho, pero me disculpas, lo simplifico a esa energía que emano. Pero también conocer el porqué de mis qués y mis cos, ¿no? Y mis cosas. Igual pertenezca a un trauma de mi infancia, de cómo me educaron mis padres, igual lo puedo arreglar con, no sé, con unas constelaciones familiares, o igual me tenga que ir a otra vida, ¿no? Una, dos, tres, 15 vidas atrás o más. Igual tenga que ver con los orígenes de no sé qué, igual tenga que ver con un tema de pacto de no sé cuánto. Quiero decir que a veces nos juzgamos, para bien o para mal, sin conocer toda la historia. ¿Sabes qué pasa cuando conocemos nuestra historia? Que amarnos incondicionalmente no cuesta, porque nos comprendemos. Es normal, dices, es normal que esto me cueste más, porque, pues mira, no es mi punto fuerte por tal tema, por tal otro. O igual esto se me da mejor, pues mira, pues es normal, porque lo llevo practicando no sé cuántas vidas, ¿no? Es verdad que al principio me costó canalizar, pues porque estaba muy en la mente, yo venía pues en la ciencia, en el tema doctorado, en el tema ta-ta-ta-ta, ¿me entiendes? Yo venía ahí y claro, tuve que hacer una demolición de estructuras. Pero una vez me puse a calentar se me daba muy bien, pero claro, ni la primera ni la segunda, que llevo muchas haciendo esto, ¿no? Entonces fíjate que todo este tema a veces es mucho más fácil decir, me tengo que amar incondicionalmente y punto, porque lo dice Madre María, ¿no? Entonces a veces no podemos como forzar la máquina, a lo mejor es ir caminando ese proceso, y cuando nos conocemos es que amarnos incondicionalmente es mucho más fácil. Y cuando nos conocemos y nos empezamos a amar incondicionalmente, mirar a los demás también es más fácil, porque entonces podemos decir, mira, es que actúa de esta manera, pero algún motivo habrá. No sé, igual no conocemos el motivo, pero dirás, algo está pasando allí, algo detrás del telón está sucediendo, hay algo detrás. Entonces, amar incondicionalmente a los demás, conozcas o no conozcas su historia, es mucho más fácil, porque al conocer la tuya y darte cuenta de que hay muchas capas, comprendes a los demás, entendiendo que tienen muchas capas, ¿no? A veces a través de la canalización podrás comprender más, a veces menos, no importa, pero eres capaz de amar sin saber, solo entendiendo que todos tenemos nuestro papel, nuestra historia, nuestros propósitos, y actuamos en diferentes maneras, pues porque lo hacemos lo mejor que podemos. Que oye, que esto de estar encarnado, sí o no, tienes un trinidad, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poquito el consejo que daría, ¿no? Aunque le podemos preguntar a Madre María, que está aquí. Si queréis, le preguntamos a ella, que también facilito lo tenemos en un momento. Bueno, ¿para qué hacerlos esperar a todos? Vamos a preguntarle. ¿Queréis que le pregunte? Sí. Claro. Venga, va. Pues sí, yo digo, yo doy esta respuesta, pero igual ella quiere añadir algo más. Venga, Madre María. Al final ella es la protagonista, ¿no? De la entrevista. Ok, yo ya la... Ok. Ay, qué bien. Ok, ella dice, tened en cuenta que los procesos de amor incondicional son procesos que nacen desde el interior. Son naturales, no hay nada que deba ser forzado. El amor incondicional no se gana, no se compra, no se busca en otros, ni en el exterior, sino que el amor incondicional siempre estuvo en vuestro corazón. En ocasiones, traumas, creencias y diferentes sucesos han tapado la luz que el amor incondicional puede emanar. Ahora bien, cuando uno es capaz de ir sacando y reconociendo esa luz que entre las escletas se va colando. Cuando uno es capaz de reconocerlo, amarlo y entregarle poder, el amor incondicional se abre paso. Se abre paso, además, estruendosamente. Pues el amor incondicional tiene mucha más fuerza que cualquier otra cosa que quiera taparle. ¿A qué le das fuerza? ¿A qué le das valor? ¿A qué le das atención y mimo? ¿Al amor incondicional que nace en ti? ¿Que está en ti desde el mismísimo momento en el que como alma decidiste encarnar en la tierra? ¿O aquello que has aprendido, te han enseñado, aquello que te ha traumatizado, aquellas creencias que has considerado mentalmente certeras? en ti. Yo te digo, dale peso al amor incondicional que ya brilla. Aunque brille poco, brilla. Aunque esté tenue, está ahí. Reconócelo, cuídalo, mímalo. Déjala que tome fuerza, que tome poder, que se expanda. Y en la medida en la que vayas haciendo esto, todo lo otro irá cayendo por su propio peso. Así toma este segundo consejo como algo de valor, pues puede transformar vuestra vida en mucha más calidad y en mucha más paz de la que quizá estáis experimentando ahora. Con amor os acompaño. Yo soy Madre María. Gracias infinitas, María Mercé, por este mensaje directo de Madre María. La energía, todo se ha sentido de una manera espectacular. Te agradezco muchísimo por todas las personas que están aquí con nosotros. Vamos a ir, si te parece, con unas preguntitas más. Andrea Barrera quiere saber si hay algún símbolo que podamos usar para que se acerque la energía amorosa de Madre María. Tengo un montón. Tengo un montón de símbolos. Pero igual os voy a... Sí, ay, ya. Yeah. Tengo un montón de símbolos que los trabajamos desde... Ya, os lo voy a dibujar, ¿vale? Es de amor incondicional. Este es del amor universal también. Habla de los dos. Estos símbolos que... Bueno, hay un diccionario de símbolos de María Magdalena. Entonces le pregunta a Madre María, sí. ¿Me habla más? Mira. Sí, será por símbolos. Mira, os voy a dibujar uno aquí ahora en un momento. Este es muy facilito. Es el amor universal, ¿eh? No es exactamente el incondicional, ¿vale? Pero Madre María me dice que te ponga este. A todos. Lo he compartido muchas veces, o sea que seguro que lo conocéis. Facilito, ¿verdad? Este es... Tiritiri. Este me encanta. Es como... Cuando trabajo con él es así como trabajar con... Igual si estáis acostumbrados a trabajar con flores de Bach, es como trabajar con Holly, que es así como el amor incondicional también, el amor universal, es como, como muy expansivo. Lo vuelvo a poner en cámara porque seguro que alguien me lo pide. Ya, pues. Facilito, es una espiral. Así que se asemeja al sol. Así que este, súper bien. Y luego hay otros, ¿eh?, que son específicos para el amor incondicional, pero es que una cosa final lleva a la otra. Muchísimas gracias, María Mercé, por este símbolo que nos estás dejando por acá hoy. Voy ahora con una preguntita de Inma. Ella nos dice, a pesar de que he hecho dos veces el curso para aprender a canalizar, me cuesta mucho. ¿Hay algo que pueda hacer? Sí, sí, sí. Esto hay que ver normalmente cuando nos cuesta mucho, es porque es lo que decía Madre María. En ocasiones tenemos cositas que nos van tapando, es algo natural y es algo que nos pertenece, ¿no? Es verdad que cuando aprendemos a canalizar hay personas que tienen que, bueno, en mi caso yo tenía que desestablecer unas estructuras mentales, pero bueno, en ese caso, clu, clu, clu, clu, lo pude ir haciendo y hay personas que igual lo tienen como más complejo, más complicado, ¿no? Pues porque tienen que trabajar igual patrones de otra vida, traumas. Me encuentro personas que, pues, lo típico, este es un caso muy típico, ¿no? Pues la quemaron por bruja y el alma tiene como miedo a abrirse a esto de nuevo. No siempre hace falta que nos hayan quemado por bruja, ¿eh? A veces simplemente, pues, la familia nos ha dado la espalda en otra vida o tenemos miedo al juicio. Quiero decir que a veces simplemente te puede venir de otra vida, te puede venir de esta, o siempre hay algo que está dificultando porque está en lo natural, ¿no? Entonces, bueno, mi consejo, si quieres, nos puedes escribir, ya sabes que te voy a dar ese consejito que puedas necesitar, si es que te hiciste el curso conmigo, eso ya sabes que viene en el equipo, o sea que puedas escribir, también tenemos un grupo de alumnos, todos los alumnos que están, y allí sabes que también está Verónica, que estoy yo, quiero decir que lo que tengáis que preguntar allí, y lo vamos viendo, lo vamos trabajando, ¿sabes? Le vamos a poner foco porque lo natural es que salga. Otro tema que a veces cuesta es confiar, ¿no? Que es lo que decía antes un poquito cuando hablaba de conectar con Madre María, ¿no? Igual con Inma yo siento que es un bloqueo porque ya enseguida he podido conectar con eso y lo vamos a ver. Y ya está, se trabaja el bloqueo y plup, plup, plup, y fluye, ¿no? Y en otros casos a veces es la confianza. Me encuentro personas que dicen, es que no canalizo, pero luego te cuentan la experiencia que han tenido y digo, por suerte que no canalizas, hija, porque tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, todo lo que me acabas de contar, ¿no? ¿Cuántas veces me he encontrado con algún alumno diciéndole, pero tú, ¿escuchas lo que me acabas de contar? ¿Ves cómo sí? Lo que pasa es que a veces nos cuesta confiar o nos parece que nuestros compañeros lo ven más nítido que nosotros. Bueno, es todo un proceso, el proceso de abrirnos. Por eso pues a veces hago cursos con acompañamiento, a veces sin acompañamiento. En fin, ahí tengo como diferentes versiones porque al final todos somos diferentes, ¿no? Pues algunos lo pueden hacer a su ritmo y otros lo pueden necesitar un poquito más de mimo. Está todo bien. María Mercé, qué gusto enorme ha sido tenerte hoy con nosotros. El tiempo ha pasado volando, pero ha sido muy, muy lindo tenerte con nosotros, escucharte también. Quiero agradecer a todas las personas que han estado por acá acompañándonos en el chat en directo y a los que también nos van a ver en diferido porque van a encontrar este directo en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus. Quiero darte el espacio, María Mercé, para que te puedas despedir de la comunidad, pero también para que cierres esta entrevista maravillosa que hemos compartido el día de hoy. Mira, voy a decir una tontería, solo una tontería, pero he visto lo que habéis puesto en Mindalia de cerrar voz. Digo, yo no lo voy a poder hacer, no lo voy a poder cumplir, porque justo nos vamos con el proyecto coral este viernes a Egipto a trabajar en el Mar Rojo. Vamos a estar trabajando la desobturación de un poro de respiración de la Madre Tierra, aparte de acompañar a personas en la canalización. Hace mucho tiempo que fundé este proyecto sin ánimo de lucro para la Madre Tierra exclusivamente. Total, que yo voy a estar muy activa, lo siento. No voy a poder cumplir y vamos a estar ahí dándolo todo para trabajar en el poro del Mar Rojo para desobturarlo y bueno, que se vienen días intensitos, vaya. O sea, que yo cuando lo he visto digo, ay madre, no nos hemos sincronizado. Pero bueno, aparte de eso, dar las gracias con mucho cariño. Gracias por este espacio, gracias a Madre María que se ha puesto de portavoz también. Animo a todas las personas que quieran a expandir esta capacidad en la manera en la que quieran. Hay personas que lo quieren expandir como anécdota, otros lo quieren expandir como algo más cohesionado, entendiendo los mensajes, otros lo quieren... Es que está todo bien. La idea es que si sentimos el llamado, si nos apetece, si nos pica la curiosidad, que todo está bien, que ellos están disponibles, que hay que llamarles. No hay que, en realidad, es bueno llamarles, os recomiendo llamarles para que sea como más fácil, para que no haya ningún impedimento de libre albedrío, porque al igual en otra vida dije, ah, pues no lo quiero ver más porque me ha traído un disgusto. Pues nada, donde dije, digo, Diego, los llamo, los invoco, les digo, son bien recibidos en mí. Podemos empezar por Madre María, para mí sería un gran consejo porque ella es puro amor, nos lo pone fácil, no, facilísimo. Nos cuida con mimo, contacto, nos trae las experiencias. Es como muy dulce, ¿no? Y otros seres de luz son un poquito más directos, ¿no? Entonces, a veces nos viene muy bien cuando empezamos estar así como acunaditos, como unos bebés, porque todo es como muy nuevo y muy místico y muy perceptivo. Entonces, yo os animo, de verdad, en la medida en la que os apetezca, ir explorando este mundo, porque están allí 24 horas al día, 7 días a la semana, seres de luz, de elevada conciencia, con respuestas prácticas, no tan prácticas, contundentes, que nos van a ayudar en nuestra evolución, que están disponibles, que nos cuidan, que nos quieren incondicionalmente. Eso es algo que cuando te das cuenta y además lo aprovechas, transforma absolutamente tu vida. Igual no lo hará del día a la noche a la mañana, pero lo va haciendo progresivamente y cada día es una mejora, una mejora, una mejora en comprendernos, en fluir con los demás, con nuestra familia, con nuestras amistades, con nuestro trabajo, con aquello que destinamos tiempo, amor, en nosotros también, ¿no? Entonces, yo le veo todas las gracias del mundo, le veo todas las maravillas del mundo y me encantaría que si alguien tiene esa ilusión, se le contagie y que pueda irse un día de paseo a la naturaleza, abrazarse a un árbol y llamar a Madre María y decirle, Madre María, aquí estoy, ¿no? Muéstrame tu amor. Y que eso sepa que siempre va a tener ese amor incondicional para el resto de su vida, ¿ya? Y a partir de ahí, la libertad de cada uno de explorar hasta donde quiera.